Domingo 12 de octubre. La raíz de la tentación. Escucha Santiago capítulo 1 versos 13 y 14. ¿Por qué es importante saber que Dios no tienta a ninguno? ¿Dónde se origina la tentación y cómo puede ayudarnos este conocimiento en nuestra lucha con el pecado? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago es enfático. No solo Dios no es el autor del mal, sino tampoco es la fuente de la tentación. El mal mismo es la cuna de la tentación. De acuerdo con este pasaje, el problema reside dentro de nosotros, y por eso es tan difícil de resistir. De este modo, la batalla contra el pecado comienza en la mente. Aunque muchos no quieran oírla, la verdad es que nosotros elegimos pecar. Nadie puede forzarnos. Romanos capítulo 6, versos 16 al 18. Los deseos, las inclinaciones y las propensiones pecaminosas capturan constantemente nuestra atención. Al usar términos comunes de la caza y la pesca, Santiago capítulo 1, verso 14, describe esas incitaciones. Nuestros propios deseos nos atraen y nos seducen, y cuando cedemos a ellos, finalmente nos enganchan y atrapan. Escucha Efesios capítulo 6, verso 17, Salmos 119, 11 y Lucas capítulo 4, verso 8. ¿Qué tema común se ve en estos textos y cómo se relacionan con el tema de la victoria sobre la tentación? Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lucas capítulo 4, verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En los pasajes de Santiago, este separa claramente la tentación del pecado. Ser tentado desde adentro no es pecado. Aún Jesús fue tentado. El problema no es la tentación misma, sino cómo respondemos a ella. Tener una naturaleza pecaminosa no es, en sí mismo y por sí mismo, pecado. Sin embargo, permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestros pensamientos y dicte nuestras elecciones, sí lo es. Por eso, tenemos las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, que nos ofrecen la seguridad de la victoria si las reclamamos para nosotros y nos aferramos a ellas con fe. Medita en la idea de que el pecado es siempre una elección nuestra. Después de todo, si no fuera nuestra propia elección, ¿cómo podríamos ser condenados por elegirlo? ¿Qué cosas podemos hacer en el práctico y diario que nos puede impedir hacer elecciones equivocadas?